detrás de unos matorrales. Ahí mataron a 12, solo uno pudo escaparse. Un viejito solitario ya se ha cobrado su deuda, hoy solo espera la muerte.